Sábado 15 de abril del 2017, reunión Shoah de Síntesis, Biblioteca Teosófica. Es un texto que circuló por la red WTT. La primera traducción la hizo Elena y después hay una segunda traducción de Carmen Santiago, que esa es la que difundió Rodolfo a través de la WTT Argentina sobre el Viernes Santo, una charla. ¿Y qué es la traducción de Elena? Es la traducción de Carmen Santiago sobre la de Elena. Elena la hizo el jueves a la madrugada. Yo la recibí, estaba conectada, la vi. Y sobre esa se hizo. No vi qué diferencia. Es una charla del 2012. El 4 del 6 del 4 del 2012, está puesto con la fecha inglesa. Viernes Santo, el gran peregrino del planeta. Como todos saben, el día de hoy ha sido reconocido como Viernes Santo por el calendario judío. Es Viernes Santo porque un hombre, un hijo del hombre, demostró ser esencialmente un hijo de Dios. Por esta razón es un Viernes Santo. Pero en otra dimensión es un viernes muy malo, porque un hijo de Dios fue crucificado y la verdad fue masacrada. Su consecuencia todavía está haciendo sentir sus efectos en la comunidad que ha masacrado la verdad, la comunidad judía, cuya autoridad sacerdotal contribuyó a esta masacre y como consecuencia el lugar donde se realizó el juicio continúa estando en una especie de eterno conflicto. Siempre que la verdad es masacrada, las consecuencias son de largo alcance. El Hijo del Hombre, que se convirtió en Hijo de Dios, demostró que el hombre es esencialmente inmortal y que puede transformarse a sí mismo en un cuerpo de luz con la ayuda del cuerpo humano y de allí en adelante vivir eternamente y realizar actos de luz y de buena voluntad. Este es el único ejemplo en la historia humana en que un hombre que estuvo con la verdad y que él mismo era la verdad, cuando estaba siendo masacrado, oró al Señor para que perdonase a todos aquellos que habían contribuido a su masacre. Es el único ejemplo cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben. No existe en la historia un acontecimiento así. Cuando la verdad es masacrada, las consecuencias son graves. La verdad fue masacrada en Ayodhya, cuando la mujer más virtuosa de todos los tiempos, la mujer de Rama, Sita, fue sacrificada en aras de la mentira. Y Ayodhya continúa estando en conflicto. Esa es la consecuencia de masacrar a la verdad. De la misma manera, en Astina, la verdad fue insultada. Cuando la señora Draupadi fue insultada y desde entonces esta raza llamada la comunidad india continúa sufriendo. Por lo tanto, es de grandes consecuencias y debe tenerse en cuenta que por ninguna causa el hombre debe intentar masacrar la verdad ni manipularla. De modo que, como aquel que fue sometido al sacrificio en la cruz, un día como hoy, buscó el perdón del Señor, el impacto de la consecuencia se redujo sustancialmente. Este acto fue muy apreciado en los círculos superiores, por lo tanto se le dio una calurosa bienvenida a la Gran Hermandad Blanca, y es considerado como el más querido entre los miembros de la jerarquía. Pero hay aún otra dimensión que continúa causando sufrimiento a esta humanidad, porque la verdad que él ha enseñado también está siendo masacrada aún. La verdad relativa a su vida y la verdad relativa a sus enseñanzas están siendo masacradas continuamente hasta la fecha. Y eso es lo que le duele, incluso a la jerarquía, que un hijo de Dios se haya sacrificado a sí mismo y virtualmente haya arrojado su cuerpo a los buitres y que haya revelado la verdad y que esta verdad continúe siendo manipulada y comunicada en pedazos viciados para darle un significado que es completamente falso. La jerarquía se preocupa profundamente por la manipulación de las enseñanzas que esto ocurre. Generalmente, cuando un hijo de Dios se mueve entre los seres y divulga la verdad, cuando las enseñanzas llegan a los hombres de entendimiento inferior, son manipuladas. Y las manipulaciones, en el caso de Jesús, el Cristo, son tremendamente grandes e incluso hieren a la humanidad porque un 80% de la humanidad de hoy sigue siendo cristiana. Por lo tanto, nosotros que estamos aprendiendo a trabajar en el lado interno de la vida a través de este templo, debemos intentar comprender que lo que se ha enseñado no es tan cierto, pero que Jesús, el Cristo, es la verdad. Es necesario que lo adoremos, que lo admiremos, así como adoramos y admiramos a cualquier otro maestro de sabiduría, porque Él es el más amado en la hermandad y se le llama el gran peregrino del planeta, porque demostró una nobleza tan grande cuando estaba siendo no solamente lastimado, sino matado sin piedad al ser clavado sobre una cruz. Por eso pensemos en Él y haríamos justicia si quisiéramos las verdaderas enseñanzas que nos llegaron a través de Jesús el Cristo. No importa si no conocemos las enseñanzas, lo que realmente importa es tenerlo en un lugar elevado en nuestros corazones, pensando en Él diariamente, porque Él está muy cerca del humano que sufre. A pesar del sufrimiento arrojado sobre él por la ignorancia, continúa siendo el más querido para la humanidad y el más próximo, y está dispuesto a ayudar individualmente, grupalmente, en abundancia cuando es recordado, adorado y honrado en el corazón de cada quien. Así es Él. Es una encarnación del amor que se mueve por todas partes y debe ser recordado. Cuando sucedió este acontecimiento, era un día de luna nueva, no era luna llena como esta. Todos tienen su propio calendario, muchas veces no son correctos, pero la tradición es más fuerte que la verdad. La tradición supera a la verdad. La tradición influencia las mentes de incluso los grandes eruditos, de modo que aquellos que viven en la falsedad, de modo que aquellos viven más en la falsedad que en la verdad. Así ocurre con nuestro calendario y con muchos otros calendarios, incluyendo el judío. Cuando Jesús el Cristo fue crucificado, era un día de luna nueva y no de luna llena. Era un día de luna nueva en el que tres fases lunares transcurrieron velozmente y se produjo un disturbio muy grande en los cinco elementos cuando se decidió que iba a ser crucificado. Hemos presenciado una tormenta en la mañana de hoy, la cual no es nada comparada con la tempestad que tuvo lugar porque el aire estaba trastornado. El agua estaba trastornada, la materia estaba trastornada, el fuego estaba con toda su furia y hubo una demostración terrible de los cuatro elementos protestando este juicio. Esa era la situación en ese momento y ocurrió el viernes en la tarde, a las 3:30. Que eran exactamente las 7:00 en la India en ese momento. La diferencia horaria hace que sea así. Él se movió en esas horas de luna nueva y fue también un día de eclipse solar. Esto quiere decir que era tiempo de luna nueva, porque los eclipses solares nunca ocurren un día de luna llena. Así ocurrió en el último viernes del mes de Aries. Estos secretos se han perdido debido a la tradición que es construida más por las autoridades religiosas que por los hombres de sabiduría. El verdadero viernes es ese viernes que sucede antes de la luna nueva o justo en la luna nueva. Es así como ha transcurrido. Y sin embargo prevalece en el planeta el pensamiento de que hoy es el Viernes Santo. Por lo tanto, recordamos esta historia solo para asegurarnos que debemos estar con la verdad y que debemos venerar al Maestro que estuvo con la verdad a costa de su vida, para que sus energías nos apoyen y complementen nuestro esfuerzo por seguir expresando la verdad tanto sea posible. La posibilidad depende de la convicción interna. Cuando la convicción interna es grande, la verdad prevalece. Cuando la convicción interna no es tan grande, entonces somos tímidos y caemos en la falsedad. Recordemos la presencia del gran peregrino, el más amable, aquel que continúa inspirando a los seres, porque todo el planeta, solo con pensar en él. Repito la frase. Recordemos la presencia del gran peregrino, el más amable, aquel que continúa inspirando a los seres por todo el planeta, solo con pensar en él. Que lo sostengamos muy querido para nosotros, en nuestros propios corazones. Sí, ya hay otro texto. Sobre el Viernes Santo. ¿Lo tenés? Acá está, porque no es igual. No. Estoy leyendo este. Pues está el otro texto. 10 minutos de la charla del Viernes Santo en un templo el día 13 de abril del 2001. ¿Leemos ese? Es un poco largo, ¿no? Son 6 páginas. El Viernes Santo, su simbología. La luz objetiva, el sendero entre el mismo, ¿me gusta? La luz subjetiva. El Viernes Santo es el día más importante para los ritualistas que practican el ritual interno en los templos secretos y sagrados. El viernes es muy importante porque es el día que nos abren las puertas del reino subjetivo, que es el reino de la luz con sus colores del arco iris. El rayo puro de color blanco se manifiesta como los 7 colores del arco iris. El plano físico denso es como la estrella marrón desde donde tenemos que ascender hasta los estados superiores de luz, representados por la luz sutil. El viernes representa la luz sutil, y por eso todos los rituales de los templos se realizan el viernes por la tarde, de tal manera que se puede experimentar la luz del trabajo ritualista en la noche en medio de la oscuridad. La oscuridad es la luz subjetiva, mientras que la luz del día es la luz objetiva. La luna llena es la luz objetiva, mientras que la luna nueva es la luz subjetiva. Por esa razón es importante el viernes. El sendero de la entrega de uno mismo. El Viernes Santo es el mejor de todos los viernes del año. El Viernes Santo es un acontecimiento anual y ha llegado a ser conocido también como el viernes en el que el gran Maestro Jesús pasó a las regiones de la luz y volvió de nuevo a establecer el camino con la luz que recibió mediante esa ascensión. Ese día de Viernes Santo se produce la ascensión y la resurrección. El gran maestro caminó por el sendero del dolor. ese día de Viernes Santo a las 7 horas p.m. hora de la India, 3:30 hora de Jerusalén. Él caminó por el sendero durante 2 horas y media aproximadamente. Más tarde, fue crucificado durante las horas del crepúsculo, acontecimiento este sin precedentes en esta era. No hay nada igual a esto. El sendero que siguió fue el sendero de la gracia o anugraha en sánscrito. Anugraha es posible solo si uno ha entregado su yo, cosa que los hindúes explican fácilmente como Atma Samarpana, la entrega del yo. Entregar las cosas relativas a la personalidad es una cosa, entregar la personalidad es otra. La entrega del yo es la cosa. De ahí que la entrega signifique sacrificio. En todos los Vedas se la llama el sacrificio total o sarvauta en sánscrito. Todo se sacrifica, lo que incluye a nuestro yo, a los pies de Dios. A esto se lo llama también holocausto en los rituales griegos y hebreos. El Purusha Suktam del Rig Veda habla con detalle del yagna de sarvauta, lo que demostró Jesucristo en toda su plenitud. Este es el más difícil de los senderos a seguir, es decir, el sendero de la entrega de uno mismo, que también es conocido como el sendero de anugraha, el sendero de la gracia. Jesucristo es el único ejemplo de semejante sacrificio durante los últimos 2000 años, y no ha habido nada igual hasta la fecha. Jesucristo se prestó voluntario a la crucifixión. Y eso ocurrió en este día viernes, día que ya se consideraba como Viernes Santo con anterioridad. Ahora os voy a hablar de la importancia del Viernes Santo. El día Viernes Santo existía ya antes de este acontecimiento. Se trata del viernes en el que se lleva a cabo en los templos secretos el ritual anual de Pascua. Esto está en conformidad con la astrología védica y la presente humanidad lo conoce solo en relación con el evento de la crucifixión y resurrección de Jesús, pero es tan antiguo como los Vedas. La Madre de Gracia. Cuando Cristo fue crucificado, los soldados romanos se aseguraron que ya había muerto y se marcharon. Después vino la Madre con una lámpara en su mano. La Madre María representa a la Virgen o Madre del Mundo. La Madre María viene a la hora de la medianoche con una lámpara en una mano y con una mazorca de maíz en la otra mano. Llevar una mazorca de maíz es algo también muy común a las deidades hindúes, tales como la Madre Meenakshi, Lalita o cualquier otra divinidad de ese orden. Viene con una mazorca de maíz en la mano izquierda y una lámpara de luz en la mano derecha. Viene hasta su hijo y lo mira. Es la madre en la oscuridad, es decir, la luz subjetiva con respecto a Jesucristo. María siempre permaneció al lado de Jesús en el trasfondo y le ayudó a realizar el trabajo. La mazorca de maíz representa el alimento espiritual, mientras que la luz representa lo que hace desaparecer la oscuridad. Ambas juntas ponen de manifiesto o incorporan la gracia de Dios, la Madre del Mundo. De ese modo, la gracia de Dios se puso de manifiesto por medio de la Madre y se transmitió el rayo blanco a Jesucristo. Como consecuencia, Jesucristo se rejuveneció o, entre comillas, resucitó en los siete tejidos de su cuerpo y la vida volvió a entrar por medio del alimento espiritual. El rayo blanco contiene en ellos los colores del arco iris de los siete rayos. Los siete tejidos del cuerpo de Jesús volvieron a la luz, entre paréntesis vida. Tal es el poder de la Madre. Bienaventurados aquellos que sigan el sendero de la Madre, que representa la gracia de Dios. En el proceso de la crucifixión y resurrección, Jesucristo ascendió al plano cósmico de la Tierra y experimentó la más sublime de las experiencias que se puede concebir en esta Tierra, para luego volver a establecer el sendero. La representación anual de la Pascua, entre paréntesis, el paso. La crucifixión, ascensión y resurrección es un ritual del más alto grado. Este ritual era concebido por los sacerdotes de los templos védicos, por los hierofantes de las pirámides y por los grandes maestros de los templos esotéricos. Era conocido por muchos, pero por nadie practicado. Los salvadores del mundo nacen a través de tales rituales, y este ritual es posible solo el día de Viernes Santo. El día de la Pascua se conmemora con el hecho de la ascensión de Jesucristo a los planos superiores, pero la verdad es que incluso antes que Jesucristo fuera crucificado y ascendiera, experimentando la verdad sublime, ya existía esta festividad de la Pascua, que se celebra en los rituales védicos desde tiempos inmemoriales. Debemos recordar esto. Este ritual de Pascua existía incluso ya antes de Jesucristo. Existía ya en el judaísmo y en los sistemas asirio y caldeo. Existía en los templos de Ibes de Sudamérica, existía ya y existe en el sistema védico indio y prácticamente olvidado por las religiones y tradiciones esotéricas. Pero en las religiones y olvidado en las tradiciones y religiones exotéricas, pero en las religiones y tradiciones esotéricas, es decir, en los templos esotéricos, es considerado todavía como el día de la más grande iluminación. El tercer decanato de Aries. El Viernes Santo es el más importante día de iluminación por la simple razón de que en el zodíaco de 12 signos solares, un año de 12 meses, Aries representa el punto más alto de iluminación. Aries marca el más elevado punto de iluminación para el planeta y los seres planetarios. Por esta razón, en astrología, se dice que el Sol está exaltado en Aries. El tercer decanato de Aries contiene las más sublimes de las energías de Aries, porque representa energías espirituales. En cualquier signo solar, el tercer decanato es considerado espiritual. Por esta razón, incluso en la astrología mundana, los planetas que se encuentran en el tercer decanato son considerados mucho más efectivos, mucho más benéficos. Así es que el tercer decanato de Aries es el más sublime periodo del año. La Pascua, entre paréntesis, el paso hacia reinos superiores, hacia planos más elevados de esta esfera planetaria, que existen siete planos, se hace posible durante ese tiempo. El planeta también tiene su plano cósmico. Así los iniciados pueden ascender al plano cósmico de la existencia del planeta mediante la correcta utilización de las energías del tercer decanato de Aries, que representa el periodo más elevado de iluminación. Y un viernes de ese decanato es el más alto punto de iluminación, pleno de las más sublimes experiencias sutiles. Ocurre una vez en el año, una vez ese viernes. Por eso es un viernes santo. Es el día de la Pascua, de paso hacia planos más elevados de existencia. Por todo el planeta se efectúan rituales, incluso desde tiempos védicos, para experimentar el nivel de conciencia más elevado posible, que nos es presentado por medio del signo de Aries. La representación referente a la Pascua o el Paso es efectuada en los templos en este viernes desde siempre. El mes de Aries es de la mayor importancia en todas las antiguas teologías. Exotéricamente efectuaban ciertos rituales de pureza y veneración, pero esotéricamente, en los templos secretos, este viernes se considera el día en que los ritualistas debieron realizar el paso hacia el más elevado plano de existencia, a fin de experimentar el plano cósmico. Luego, regresar en el mes de Tauro y aún después descender en el mes de Géminis, a fin de expresar mediante el centro laríngeo el plan de los restantes 9 meses. Es así como se espera que el ritualista se sintonice con las energías del año solar y conduzca el plan relativo a la Tierra en sintonía con las inteligencias superiores. Tal es el trabajo de Pascua. Hoy recordemos a Jesús, el Cristo, dado que es el día más querido y el día más cercano. Es quien más recientemente ha completado muy exitosamente el ritual de Pascua o de Paso, y por tanto deberá ser recordado. La Madre de Gracia, debe ser conmemorada también, porque solo mediante su gracia pueden ascenderse a los 7 planos. Recordemos también que la luz debe ser experimentada solamente para regresar y servir al prójimo. Esta es la belleza del Viernes Santo. Hay muchas dimensiones relativas a él, de las que solo puede darse un indicio por el momento. Recuerden, Aries, el tercer decanato, Viernes, la Madre de Gracia. Estas son las avanzadas del Señor en este día sagrado. En silencio lo podemos recordar. Y hay muchas cosas, ¿no? Pero el tema del trabajo lo presenta como el diseño de una representación que tiene una arquitectura de energía, y en la medida que entramos a la parte de la luz subjetiva, es decir, la mente es como la moneda, tiene 2 caras, una cara es objetiva y la otra subjetiva, y nosotros somos seres de luz, somos seres sol y lunares, es decir, somos seres de sol y también de luna. La luna es la representación de la mente, que tiene una cara objetiva de luz y una cara subjetiva, que es la luna nueva. Es la mente para nosotros, para los seres de este planeta, representa la mente. Y tiene esos factores. Cuando nosotros recordamos estos hechos de vida y de energía y de representación, es decir, Jesús llevaba una cruz, pero él era un hombre, era un Superman en esa época, vitalmente fuerte, tenía todas las capacidades y los mayores desarrollos. Había estudiado en India, en Grecia, en Persia, en Egipto, conocía todo como para hacer una representación de lo que estaba haciendo. Y cuando llevaba la cruz, en realidad llevaba el peso de la humanidad. Redención. Y cayó, claro, no era el peso de una cruz de madera común. Eso para él era poca cosa, pero no simbólicamente el peso de la humanidad, es decir, con toda la ignorancia, con todo el olvido, con todo el sentido personal, con toda la envidia, con toda la venganza, con todo el aspecto de los deseos, trabajando, operando, que eso es lo que opera cuando nosotros estamos en la mente objetiva. Y cuando no tenemos una captación de contemplación y una posibilidad de verlo desde el aspecto subjetivo interno. Entrar a un templo significa que nosotros, la lucha de los opuestos, de los sentidos y de la dualidad, la hemos de alguna manera equilibrado. Entonces entramos en un templo para ver la luz interna. Y eso es en el templo externo, pero también en el templo de vida común que vamos a experimentar y que lo tenemos que experimentar. Entonces tenía el peso de la humanidad y cayó tres veces. Cayó por el tema del peso de la humanidad en el enfoque físico, en el enfoque emocional y en el enfoque mental. Y él estaba representando la posibilidad de que nosotros ascendiéramos. Él gana una cuarta iniciación, que es un cuarto color. Es decir, nosotros tenemos siete cuerpos, y así también la naturaleza es septenaria. Tiene siete cuerpos, siete colores, siete sonidos, siete notas musicales, y nosotros tenemos siete centros, siete tejidos corporales. Entonces, en cada uno que se logra la gracia de la Madre, cuando, es decir, la Virgen María tal vez era más evolucionada, con muchos más años de vida que Jesús, y ella lo sigue siendo. Toda gran obra de un hombre en el aspecto masculino está apoyado por una mujer en el aspecto femenino. Todo gran trabajo en la creación que realiza un hombre tiene el apoyo de una mujer, que en término hindú es Shakti. La Virgen María era la Shakti del trabajo de Jesús. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la madre es la naturaleza de los elementos de la creación. Y cuando los elementos de la creación están satisfechos ante una luz superior, se entregan. Y la madre, en algún momento, entrega al hijo al padre. Siempre. La madre, en su verdadero trabajo profundo, acompaña al hijo Y cuando el Hijo está preparado y está iluminado, lo entrega al Padre. Y Jesús iba al Padre, a una luz mayor, a una energía mayor, al Padre de la creación. La creación es como si fuera la naturaleza femenina, es decir, la materia, transformándose, cambiando, haciendo múltiples cambios dentro de los siete colores. Pero el Creador es la luz una, es el que originó la creación. Él, no es, él está en la creación, pero no es reconocido. Por eso en la oscuridad es la luz que niega al Creador. En los términos de rituales y de proceso, eso adquiere conciencia. Nosotros vamos a ir a adquirir la conciencia de esa realidad. Y cuando esa realidad es consciente y llega a toda la manifestación, se produce lo que es la iniciación. Y Jesús inició a la humanidad al cuarto reino, con en la iniciación del cuarto grado. Nosotros entramos al cuarto reino, al plano búdico, al plano de la luz del alma, a un plano de fraternidad total. Eso lo hizo Jesús por la humanidad. Por eso, cuando Él llevaba la cruz, llevaba a la humanidad. Lo hicieron muchos antes, muchos iniciados lo hicieron antes, pero Él lo hizo en una representación de toda la humanidad. Y cuando alguien de un grupo se inicia, todo el grupo se inicia. Y estos son los tiempos que estamos viviendo de la energía grupal. Y nadie se inicia si el grupo no se inicia. El grupo lo da. Por eso la presentación de él es un trabajo grupal. Él tenía 12 discípulos, uno peor que otro. Porque qué preparación tenía. Pero él... Después, él resucita, pero no en el cuerpo físico. Se presenta con el cuerpo físico, pero está en el cuerpo búdico, en un cuerpo de luz, y lleva su cuerpo físico y lo mantiene, porque ese es un gran secreto de iniciación. Es un gran secreto de iniciación. Porque la energía una, podemos leer algo, la energía uno de la yoga de síntesis. Nosotros somos energía y a su vez actuamos con energía. Esta es una simultaneidad que tenemos que trabajarla y comprenderla. Nosotros somos energía y actuamos con energía. En esa disparidad es donde ocurren todos los procesos. Las enfermedades del cuerpo, las enfermedades de congestión, todas las enfermedades ocurren por la disociación de no comprender o no actuar bien en que somos energía y actuamos con energía. Es decir, el cuerpo no es un producto nuestro, el cuerpo de manifestación de los vehículos es una obra del Creador. Él nos lo dio, pero bien que podemos entender que es nuestro el cuerpo y hacemos muchas cosas con él, y a su vez creemos que podemos hacer todo hasta que las circunstancias nos muestran que no. Entonces nos empieza a doler una parte de inteligencia del cuerpo, el hígado, el estómago, y entonces nos damos cuenta de que tenemos inteligencia que funciona con nosotros, porque nosotros no lo hicimos en el cuerpo. Lo que podemos hacer es administrarlo, llevarlo en la mejor disposición, pero para eso tenemos que entrar a un aspecto de la fuerza que la mente objetiva no nos da, es decir, de saber internamente cuál es la fuerza que mantiene ciertas acciones. En términos ritualísticos siempre decimos, comenzar en orden cualquier actividad, desarrollarla en armonía y terminarla en paz. Son tres pasos, pero que son muy significativos. En todo esto que leyó Ivana, que es el trabajo de Kumar, nos representaba que toda esta obra, toda esta obra era una obra que estaba hecha en una actividad grupal con muchas energías funcionando. La energía humana, la energía del planeta, la energía solar, cuando habla de los encuentros solares, y de las energías cósmicas, porque todo es energía, pero hay distintos planos de representación. Está el planeta, está el sol y está el cosmos. Y nosotros somos parte de esa energía, nosotros somos seres de luz de esa energía. Y también somos seres lunares, por eso somos seres electromagnéticos. Y por eso, como somos seres electromagnéticos, toda la carrera de evolución para recibir luz está dentro del sendero cósmico, del sendero planetario, del sendero solar y del sendero cósmico. No sé, estamos hablando sobre el tema, si no pasamos a lo que era, digamos, nosotros hoy estamos convocados para tratar lo que es la yoga. Es decir, la yoga también, es decir, Kumar siempre dice que la vida de Jesús es una vida de yoga de síntesis, de unión, porque él siempre en los trabajos demostró la unión, la luz y la verdad, y la síntesis. Es yoga de síntesis. Dentro de la literatura de los Vedas y de la sabiduría antigua, los aforismos Yoga Patanjali, que es parte del Veda, luego, ahora vamos a leer algo de Yoga Patanjali a través de Kara, que es el maestro en vida de Kumar. Dice, capítulo 1, los cinco tipos básicos de conducta. Las instrucciones de Patanjali acerca del yoga incluyen tres aspectos. La práctica del yoga. El yoga significa unión. Unión. Dos, el análisis de síntesis de la psicología del yoga. Y tres, la explicación de los diversos aspectos. La primera parte de este libro incluye las instrucciones de la práctica del yoga. Esta segunda parte incluye disertaciones en torno a la psicología del yoga. El proceso de suspender la conducta de la mente y de los sentidos ya fue explicado. Ahora el texto presente entra a considerar el detalle de los vitris, que esto es en sánscrito, que son modos de conducta y su clasificación. El aforismo 5, que traduce acá, está en sánscrito y el significado en castellano dice: los aspectos de la conducta son de dos tipos, complicados y no complicados, y son cinco en total. Explicación. La mente pasa por una transformación en los diversos aspectos de su conducta. Está en su naturaleza el reaccionar hacia el entorno. La objetividad es la primera reacción de la mente. Es su actividad reflejada. La subjetividad es su actividad original. La subjetividad es conocida como el contenido del yo soy. Es la luz original que entra en existencia mediante la mente y luego mediante los sentidos. Luego se refleja sobre sí misma y alrededor. El reflejo es la objetividad, y en esta luz reflejada experimenta la objetividad. Entonces, acepta la existencia de otra cosa diferente del yo soy y empieza a reaccionar hacia el entorno. Reacciona hacia las personas y los objetos según unos valores proyectados que se forman mediante modelos de pensamiento que son los que llamamos familiares, amigos, enemigos, posesiones y sus valores. Cuando los recibimos correctamente, son no complicados. A veces, los aspectos de conducta forman cortocircuito entre sí y entonces se complican. Por ejemplo, si nosotros entendemos que otra unidad de yo soy es otro cuerpo y otra persona, y lo llamamos nuestra mujer, entonces nos comportaremos debidamente. Entonces es no complicado. Pero si vemos a nuestra mujer como otra persona más, sin ver al yo soy, encontraremos una diferencia de opinión. Intentaremos poseerla y entonces nos decepcionamos, nos enfadamos o desanimamos. Este es un ejemplo de conducta que se empieza a complicar. 6. Los aspectos de conducta antes mencionados son la medida acertada, la medida equivocada, la medida vacía, el sueño y el recordar. Vuelvo a decir, los aspectos de conducta antes mencionados son la medida acertada, la medida equivocada, la medida vacía, el sueño y el recordar. Explicación. Estos 5 aspectos constituyen los aspectos básicos de conducta mediante los cuales uno se comporta. Ni qué decirse tiene que hay miles de alternativas que actúan como aspectos de conducta. Pero estos 5 constituyen los aspectos fundamentales. Toda la conducta del reino biológico puede resumirse en estos 5 aspectos irreductibles. Estos son los siguientes. 1. Pramana, esto está en sánscrito, que significa la medida acertada o el símbolo para la percepción. Cuando leemos un libro, el escritor espera de nosotros que leamos al autor mismo. Esto es posible solo mediante la mediación de algo que se transforma en un teclado de símbolos. Ese teclado de símbolos son las frases a través de las cuales el escritor habla. Las frases incluyen las palabras y la frase. Las palabras contienen sonidos que son representados por las letras. Las letras están representadas por la escritura del alfabeto. Las letras son la medida con la que se mide el mensaje del escritor. Si el escritor y el lector utilizan esas medidas en el mismo sentido, entonces eso es lo que se denomina pramana o medida correcta. Cuando uno tiene cuidado de observar esto, se recibe el contenido como es de esperar. Esto significa que la conducta del escritor y del lector no se complica. Así también se espera que utilicemos del mismo modo las medidas de cualquier sastra o ciencia. De la misma manera se espera que leamos la conducta y los valores de las personas y objetos que hay a nuestro alrededor. Tomemos en consideración a las personas y los objetos y utilicémoslos como medidas acertadas para entender su comportamiento. Entonces, podemos proyectar nuestra conducta de la manera acertada. Al hacer esto, nuestra conducta no se complica y entonces vivimos en un estado de desapego o de interés sin volvernos interesados, y tendremos una vida de liberación del autocondicionamiento. ¿Qué causa y efecto están alineados en esa mente que estás definiendo? Y creo que eso es el principio del discernimiento, poder tener ese discernimiento, ¿no? De ver el efecto, vivir el efecto y trascenderlo y llegar a la causa mentalmente. Cuando se ve todo ese alineamiento, la persona discierne y se mantiene en equilibrio. Y no genera consecuencia. ¿Sí? Dos. Viparshaya, que significa la medida equivocada. Esto era para ver con la medida justa, ¿no? Y esta viparshaya en sánscrito, que significa la medida equivocada. Cuando uno utiliza las medidas de un modo equivocado, tendrá una vida llena de errores. Y esto no sucede. Sí. Y no va a seguir sucediendo, porque nosotros, digamos, en la creación tenemos la herencia del Creador, pero el Creador no pretende seres perfectos, porque los seres perfectos, a la medida que la ve la mente objetiva, es una cosa concluida, y si algo concluyó, murió, y los seres siempre son con vida. Entonces el Creador es siempre con vida, y todos los seres creados son siempre con vida, tienen una existencia eterna. Entonces lo que sí es trazar perfección. Y esto es el juego maravilloso de la creación, de la naturaleza, que porque si nosotros trabajamos con una medida equivocada, las complicaciones surgen, pero tampoco nos puede llevar al desencanto, no. o a la pasividad, o al retiro, porque en ese juego está la posibilidad de que siempre, por eso cada día es un día nuevo, y es un juego nuevo, podamos restablecer nuestra medida justa y hacer el juego. Y esto es así siempre. Por eso siempre vamos a ser partes del todo. Claro. Y en las partes está la posibilidad de la desviación. Pero siempre, dentro de esa eternidad que dijiste antes, nosotros somos transitorios. O sea, los ciclos son siempre cerrados, o sea, se empieza y se termina, y siempre hay un principio y una nueva posibilidad de trazar perfección. Y ese es el juego, ¿no? Por eso el juego es visto desde arriba, pero visto desde abajo no nos damos cuenta del juego. No. Hay que superar esos estados, como dijiste vos, hay que vivir en esa conciencia universal para poder darse cuenta que en la actividad de la mente lo que tenés que buscar es trazar perfección. Sí. Porque perfecto nunca. Puede ser momentáneo, un momento de perfección, pero todo es movimiento y las variables son siempre cambiantes. No hay una fórmula en el laberinto de la vida. Claro. Jesús consigue la cuarta iniciación. Claro, ahí está. Consigue la cuarta iniciación y ahora sigue trabajando para, digamos, para llevar la paz a Medio Oriente y a todo el planeta. Porque, digamos, la mentira fue que por el gusto de lo mío. Es decir, el problema entre la raza judía, pues, como pueblo elegido, y el resto de los pueblos, Jesús era judío. ¿Está? Entonces, hay un gran terreno de liberación de lo que estamos viendo, de medidas equivocadas. Porque la filosofía del pueblo judío es la no posesión. Porque la posesión de bienes materiales te aferra. Es decir, yo tengo el libro, mi mano tiene el libro, pero yo mi mano esta no la puedo abrir si yo tengo el libro. En un momento, el libro tiene mi mano y mi brazo. Entonces, el pueblo judío, en su filosofía, no tiene la posesión, porque la posesión de bienes físicos te ancla, te traba. Podemos tener 10 propiedades y creer que vivimos de renta. Llega un momento que esas 10 propiedades nos esclavizan. Depende de que con qué liberalidad la trabajamos. Puedo crearme un cuerpo perfecto y vivir por el cuerpo perfecto y voy a llegar que no me voy a poder mover a ningún lado, ni ir a tomar un subte, ni ir a tomar un tren, ni tomar agua de un lado, ni tomar agua de otro, porque todo va a estar contaminado. Y así es como a veces construimos el sentido de lo mío, y así construyó Israel, desde aquel tema, un tema de posesión. Y no es de la filosofía de ellos, tiene que compartir. Y es un gran problema de la humanidad, de lo cual Jesús está tratando de resolverlo también. Porque es un problema de la humanidad. Y un problema de condicionamiento de un pueblo, como es el pueblo judío, un pueblo totalmente con una inteligencia mayor que cualquier otro pueblo en su estructura, como puedo decir, en su estructura global de participantes, es un problema para la humanidad. Si no se liberan de esas medidas equivocadas. Por eso estamos hablando de esto, de los modos de conducta. Dice, viparshaya, que significa la medida equivocada. Cuando uno utiliza las medidas de un modo equivocado, tendrá una vida llena de errores. Cuando el escritor expresa sus ideas mediante palabras equivocadas, o cuando el lector entiende las palabras acertadas en un sentido equivocado, se trata de una medida equivocada. De manera parecida, si entendemos de manera equivocada a nuestros familiares, amigos, enemigos o nuestras propiedades, nuestra conducta se complicará. Si creemos que el dinero que ganamos como resultado de nuestro sueldo puede conseguir buenas cosas, es una medida acertada. Si entendemos el sueldo como el resultado de nuestra contribución a la sociedad, es una medida acertada. Pero si por el contrario intentamos ganar dinero de cualquier manera, eso significa que valoramos el dinero y no lo que representa. Entonces caemos en la trampa. Si creemos que somos ricos por poseer dinero, es una medida equivocada y entonces no podemos disfrutar. Si odiamos el dinero en nombre del no apego, es una medida equivocada y entonces tendremos que mendigar, pedir prestado o robar. Si consideramos a nuestra mujer como la compañera de nuestra vida, como otra forma del yo soy en nosotros, ello sirve como una medida acertada. Si la consideramos como nuestra sirvienta, es una medida equivocada. Si la consideramos como un recipiente para gozar del sexo, es una medida equivocada. Y entonces nuestra conducta se complica. 3. Vikalpa, que consiste en utilizar la medida como una medida vacía, sin contenido alguno que medir. Si rendimos culto a los fardos de dinero, es una cosa vacía, porque no compramos con ello lo que necesitamos. Si hace más de 10 años que uno está divorciado de su esposa y dice, es mi mujer. Se trata solo de una palabra usada como una medida vacía. Si uno grita diciendo paz como una consigna y su mente se encuentra agitada por la paz, eso es un símbolo vacío, puesto que no estamos en paz. Si la gente lucha día y noche para hacerse feliz a sí misma, su cuerpo de felicidad es una medida vacía, puesto que está luchando. Si un joven se sienta sobre su cama y lee algún libro de sexo, imaginándose a una mujer desnuda cerca de él, es una medida vacía, y su mente empieza a tener la complicación de la enfermedad. Claro está que Vikalpa puede utilizarse también para volverse mejor uno mismo. Primeramente, se ha de comenzar con la meditación, la presencia de Dios y un modo de vida regulado como Vikalpa. Pero ha de llenarse inmediatamente de contenido para que se convierta en Pramana. Nosotros trazamos perfección cuando vamos cambiando los gustos, y un gusto del inferior solo puede cambiarse por un gusto superior, ¿no? Ayer iba a meditar arriba en casa y viene de visita la madre con un nene de 2 años que es el ahijado de Juan, ¿viste? Se llama Tomás. Y está hecho un demonio, pibe, un demonio. Mi señora, nosotros tuvimos a Juan de grandes, y mi señora trabajaba organizada, ya de grande, viste, siempre en orden. Juan siempre se portó por la medida que le impuso más que nada la madre, sobre todo en los primeros 7 años. Y este pibe era un demonio. Un demonio que estaba, se sentó y la madre empezó a hablar, qué sé yo. Y este abrió la heladera, tiró las cosas de la heladera. ¡Demonio! ¡Olga! Yo lo escuché, pero no vagué, ¿no viste? Porque yo me imaginaba. Ahora, ¿qué ocurre? La madre dice, pero este no puede estar, ¿viste? La madre no le pone ninguna visión al chico, nada. Entonces, el nene, que es una energía nueva, fuerte, hace todo para demostrar algo, que necesita el afecto profundo de la madre. Entonces es un diablo, pero es un diablo porque no tiene, la madre lo ve como una medida vacía, ¿me entiendes? Una medida vacía, para ella es una medida vacía, es decir, no le da contemplación, no le da visión, no le da nada, y suele suceder. Y el pibe tiene otro más grande que también es igual, ¿no? Entonces Olga va y le da una galletita, agarró la galletita, la tiró al piso y la pisó. Así se maneja, es el dedicado de Juan. Es una etapa, pero vamos a ver con el tiempo cómo está, porque ahora es un nene. A los 7 años comienza a tener la presencia de la dualidad y el sexo, y si no tiene contención y no tiene amor y contención, acá hablaba de los comportamientos familiares, ¿no? Es decir, de la traza familiar de la situación. Y se puede complicar, porque lleva, uno va llevando el cuerpo, va llevando la memoria, claro, la desviación. Y sí, y para él no tiene medida. Claro, acumula desviación. No, él no tiene medida. Claro, acumula desviación. Pero no tiene conciencia de eso. Pero llega un momento que va a registrar. Lo va a incorporar. Y para la madre, evidentemente, el hijo en este momento es una medida vacía. Cuarto, Nidra. ¿Qué significa el sueño? de dormir, entre paréntesis, es también uno de los cinco tipos básicos de conducta, aunque está lleno de la ausencia de cualquier tipo de conducta. No es algo absoluto, pues es también temporal, dado que está considerado como uno de los aspectos básicos de la conducta. La máquina humana necesita dormir para restablecerse, refrescarse, sanarse y recuperarse. Por lo tanto, el dormir constituye un importante tipo de conducta y ha de ser considerado a la luz de Pramana, que Pramana habíamos dicho que es la medida acertada, ¿no? Que significa la medida acertada, el uso acertado de un instrumento. Quinto, Smriti, que significa el recordar, indica la facultad de crear una presencia sobre la base de la conducta anterior de la mente y los sentidos. La percepción objetiva deja su semilla en los niveles semisubjetivos. Esto es lo que está. Una vez más, la semilla puede germinar y llegar a convertirse en un árbol en el mundo subjetivo. De este modo, el recordar es una facultad de crear sobre la base de la creación anterior. Cuando uno utiliza esta facultad, según Pramana, hace que recordemos el yo soy que está en nosotros. Nosotros podemos conocer nuestra existencia original natural, que es diferente de nuestra existencia de conducta. Esto hay que trabajarlo, porque esto es básico. Es decir, nosotros venimos a la creación ya teniendo eternas situaciones, y tenemos todo un programa como computadora, una placa de chip, todo, ¿no? Y venimos para que esta placa, que lo vemos en la tecnología, ¿no? Ahora los discos RAM son discos sólidos, ¿no? Ya ahora último es un disco sólido que tiene una velocidad impresionante. Entonces uno prende la computadora y ya tiene todo. Es un disco sólido. Es decir, hay una evolución y nosotros tenemos todo de evolución y venimos a la encarnación. Venimos a la encarnación con una placa de chip, que es la que habíamos dejado en la anterior. Y esta placa de chip tiene en sus conexiones un tipo de conducta. Entonces, ese tipo de conducta de los vehículos que tenemos es la conducta, pero no somos nosotros. Nosotros somos seres de luz que tenemos este vehículo de manifestación y que tiene conducta, y es diferente. Entonces, esto hay que entenderlo, porque esto es básico para que nos permita trazar perfección. Porque si nosotros nos identificamos con nuestra conducta, puede ser brillante para algunos y la tomamos como tal, pero puede ser deprimente, terrible para otros, y nos identificamos y quedamos identificados en la medida equivocada. Y lo mantenemos a través del tiempo. Claro. Por eso el yo soy, a ver, seguramente el Maestro Jesús llegó a ese estado de yo soy en su ascensión, porque es crucifixión, ascensión, resurrección. Sí. En ese estado de ascensión llega ese yo soy, y por eso dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, sí, traza perfección de esta manera, ¿no? Es un poco la frase síntesis. Que uno traza perfección trabajando. Uno tiene trabajo con los vehículos inferiores y con los alrededores. Y cuando uno está trabajando en la verdad, trabaja para servir, es decir, para construir más verdad y más luz. Y como él estaba trabajando por la verdad y el amor de la humanidad, no está solo, nunca estamos solos. Nunca estamos solos. Nunca estamos solos. Entonces, él en un momento dijo: Padre, me has abandonado. cuando sintió el dolor de una lanza que le hicieron. Entonces toma conciencia física y al ratito lo recupera, ya el dolor no tiene, porque estaba en una luz mayor, en la luz del yo soy, de el maestro de él, el que le permite ascender, porque todo trabajo en la naturaleza es de creación, si lo vemos así, claro, es de creación, bueno, y de servicio. Entonces uno está trabajando para los de abajo y es helicoidal, y los de arriba te dan, y es helicoidal, ¿sí? Por eso, hablando la verdad, allá dice, no hay religión más elevada que la verdad. Claro. Y esa verdad, con este trabajo de la humanidad, crece, va creciendo, ¿no? Así como nunca se puede llegar al punto ese famoso del Big Bang, que es el comienzo del proceso, a alcanzar la verdad tampoco, porque siempre va a ir creciendo. Sí. ¿Estamos? En el trabajo... Esto claro. Esos límites son infinitos, o sea, tanto para un lado como para el otro. Y estamos ahí, estamos en ese movimiento perpetuo. Sí, sigo con este quinto, que es recordar. Cuando uno utiliza esta facultad, según Pramana, con la medida acertada, hace que recordemos el yo soy, que está en nosotros. Nosotros podemos conocer nuestra existencia original natural, que es diferente de nuestra existencia de conducta, lo cual nos ayuda a conocer la capacidad de nuestra naturaleza de formar costumbres y de utilizarla para liberarnos a nosotros mismos siguiendo el proceso del yoga. De esta manera, vemos que cuatro de los anteriormente mencionados cinco tipos de conducta tienen su utilización correcta en la práctica del yoga. Quiero decir algo, este es un ejemplo que me viene ahora. Dale. A ver, cuando la persona se jubila, y me puedo equivocar, pero lo voy a decir porque si tengo que corregir, lo voy a corregir, por supuesto. Para eso estamos acá, ¿no es cierto? Para intercambiar. Cuando la persona se jubila y cierra el ciclo de su vida, habiendo sido un exitoso quizá en la vida, no encontró la continuidad en la búsqueda de ese yo soy. No lo tuvo en cuenta. Es lo que vos decías antes, ¿no? Es decir, tu reflexión me hace reflexionar a mí. Ya está. Sí. Ya está. Entonces, la mente inferior vive en los recuerdos y en los recuerdos, y cuando estás con la persona te recuerda lo de hace 40 años atrás, lo de hace 30, lo de hace 50. No. Trazó perfección, ojo, en su actitud de vida, como pues un profesional. Pero cortó el eslabón que lo une con ese observador, ese yo soy, que nosotros en Occidente decimos el observador silencioso, el arquetipo, lo ideal, lo real que espera ese encuentro con el verdadero uno que hay en sí, ese maestro interno, se corta. Sí. Lo buscó mientras trabajó. Porque cada vez que accionaba correctamente, pero haciendo la profesión que le correspondía, se acerca, el Bhagavad Gita dice, cada vez que haces lo correcto en tu profesión, te acercas a mí. Pero nunca se dio cuenta, nunca lo tuvo, no, lo veía en forma parcial, no veía la totalidad en su trabajo. Nunca se vio respaldado. Nunca dijo cuando tuvo ese éxito, porque a veces tenemos éxito en cada uno en su profesión. Sí. Bajo a mi ejemplo, trabajé de profesor en un industrial y cuando salía muchas veces a la calle yo miraba para arriba y decía gracias, porque todo lo que había dicho en esa hora y media o dos horas no estaba pensado por mí, o sea, yo no venía pensando en eso. Y de repente apareció un montón de cosas frente a 30, 40 jóvenes y que quedaban ahí, ¿no? Es decir, después me daba cuenta de que realmente estuve acompañado y estuve inspirado, sí, nunca me digo, y nunca lo vi conscientemente, y ahora me tampoco, pero es decir, está ese yo soy, ese rayo, ¿no? Que claro, te respalda cuando estás en el servicio, en la buena voluntad, en el entregar lo que es tu conocimiento al otro. ¿No? Somos mentales, ¿está? Y digamos, nosotros somos básicamente mentales, es decir, nuestro trabajo, el Raja Yoga, es el yoga de la mente. En realidad, más del 80% de la humanidad es emocional. Todos somos una mezcla de emoción-mente. Pero somos seres mentales, por eso estamos trabajando el aforismo de la yoga. La mente aborrece el vacío. ¿Está? Cuando alguien que trabajó solamente con la parte de la mente objetiva y dándole desarrollo a la conducta, porque así podemos trabajar, sí, en el objetivo, se jubila y no tiene más actividad. La mente aborrece la actividad, aborrece la no actividad. No conoce el silencio la mente. Claro. Bueno, entonces por eso nosotros estamos tratando de entender esto, de la yoga, de la unión, para ver el funcionamiento de la mente en su aspecto objetivo y subjetivo. Y interior. Porque la vida te lleva, por distintas circunstancias, a tener que ver el aspecto subjetivo de las cosas, siempre por una cuestión de dolor, ¿verdad? Es decir, por un problema de enfermedad, por un trauma, porque es una parte que la mente se instruye. Y entonces llega el momento en que ve las dos caras de la mente y empieza a trabajar con la subjetiva. Hay gente que se jubila de su trabajo, pero si trabajó en algo de su creación, bien puede tomar otro trabajo, porque la mente solamente piensa. Es decir, que el pensador es el yo soy. Internamente, el ser interior piensa. La mente no piensa. Quiere decir que el que tiene pensamientos constructivos es el ser interno, lo que somos. Entonces, cuando el ser interno pone la voluntad para crear, trabaja con la mente, para que la mente esté viéndolo a él. Entonces la mente no oscila, la mente se hace neutra. Pero la mente es el material más eléctrico como para plasmar cualquier cosa, un diseño, una fórmula, un medicamento. Pero la mente responde a la voluntad y al ser interno que quiere crear. Entonces, cuando el ser está con capacidad creativa, todo es creación. Y la mente es un vehículo simplemente. Y la mente se transforma en un vehículo, porque todos estos modos de conducta es de la mente. Y nosotros tenemos una formación mental por la niñez, por lo que trajimos de otra vida, por el comportamiento familiar, por lo que aprendemos en la facultad, por un montón de cosas. Tenemos un comportamiento de la mente objetiva. Y es bueno que lo tengamos. Y más bueno es que lo observemos y tengamos la medida justa para utilizarlo. Porque todo eso, lo objetivo, tiene un trasfondo de vida interna. Y eso externo es un cuarto. Y todo ese trasfondo es tres cuartas partes. Dije, eso decía Pitágoras. Tres cuartas partes, lo que respalda la cuarta parte de tu acción. Mira qué. Pitágoras está acá atrás. mirándolo. Vamos a terminar con este quinto punto. Y después leemos un poquito de la existencia de Dios. Cuando uno utiliza esta facultad según Pramana, hace que recordemos el yo soy que está en nosotros. Nosotros podemos conocer nuestra existencia original natural, que es diferente de nuestra existencia de conducta, lo cual nos ayuda a conocer la capacidad de nuestra naturaleza de formar costumbres y de utilizarla para liberarnos nosotros mismos siguiendo el proceso del yoga. De esta manera vemos que cuatro de los anteriormente mencionados cinco tipos de conducta tienen su utilización correcta en la práctica del yoga. Viparyaya, la medida equivocada, es el único tipo de conducta que no encuentra lugar en nuestra práctica, pero también tiene su propio lugar en la naturaleza, ya que nos enseña lo que es la felicidad, creando el condicionamiento de infelicidad y miseria. La vida se hace dolorosa cuando uno sigue Viparyaya. Uno aprende lo que es correcto conociendo lo que es doloroso mediante la experiencia. Y después sigue otro aforismo, el 7, que dice: la exposición directa, la deducción y la expresión de la palabra son las medidas acertadas. Pero es largo. ¿Se tiene que ir? Sí. Bueno. Gracias por, por compartir. Gracias. ¿Qué hora tenés? ¿Qué hora tenés? Y vamos a hacer la 7:04. Vamos a hacer la meditación. Vamos a hacer la meditación. Es un poco extenso, pero bueno. Thank you. Gracias.